que te adoro tanto y tanto. No sé si tú lo sabrás, eres mía y nada más. Cuando tú lo notarás, me pregunto cuándo y cuándo. Al pasar, mis ojos te lo dirán. El tic-tac del reloj pasa como los años. No, no, no, no, no me hagas esperar. Te digo que esperar a mí me hace daño. Algún día tú sabrás. Este amor es sacrosanto y que es tuyo y nada más. Por toda una eternidad, dímelo. Pues sabes, sí. Este amor es sacrosanto.